gracias. Picaflor, tú como siempre noble, viniendo a visitar mi humilde hogar. Gracias, hermano, pase nomás. En el cielo cae una estrella, calma todo en esta noche. Mira, Picaflor, como estamos un poco mareados, mejor sí, canta tú. Ya, hermanito, te voy a dedicar unos buenos, pero no como una persona que sé bastante, sino como que conozco y he sufrido por esos lares. Me perdona si lo hago mal. Picaflor, tú eres bueno, canta nomás, hermano. Por tu santo. Gracias. Santo Yumi Misuti, Tancari Kikachaya, vengo a darte un abrazo, pero ama Guajachihuanqui, pero ama Guajachihuanqui. Salud, Karinita. Yeah.